Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 323, el día 27 de junio del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, y ahí lo veo al gran Nachito Álvarez, también la otra operación técnica de la retaguardia. Gracias a ambos que nos dan la posibilidad de salir al aire. Y quienes habla, Ángel Fernández Sheckman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas de América Latina. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18, siempre por el aire de la retaguardia. Y especificamos cómo resistimos, mejor dicho, cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no vendemos humo, no tergiversamos, traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Las literales, las subjetivas y, por qué no, las internas. El tema de la libertad no es fácil. Yo creo que un día por ahí, cuando tengamos una charla con el profe Correa, vamos a profundizar un poquitito estos conceptos, porque no son eslogans vacíos, sino que realmente está en esta trinchera comunicacional, multicomunicacional, multimedio, que es la retaguardia. Bueno, tenemos cabida en poder expresarnos comunicacionalmente de una manera en la cual siempre recurrimos a la benevolencia de aquellos que nos escuchan, ¿no? Por los errores y cuestiones que por ahí no salen tan demasiado bien como uno quisiera. Y antes de entrar en tema, una pequeña hoja de ruta por donde vamos a andar hoy. La conmemoración de los 20 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi se conmemoró con una vigilia desde el sábado 25 al domingo 26 y luego se prolongó durante el domingo 26 en la estación que lleva el nombre justamente de estos dos militantes sociales, luchadores, asesinados a manos del abuso policial y el abuso estatal, ¿no? Control social extremo. Un pequeño recorte, lo vamos a, sin hacer editorial, simplemente transcribir, de Democracy Now respecto, yo creo que a uno de los hechos más conmocionantes a nivel humanidad, a nivel derechos, que bueno, de acuerdo, voy a explicitar cuál es mi interpretación respecto a este hecho conmocionante que tiene que ver con la derogación por parte de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de la ley que amparaba el aborto en todos los estados norteamericanos. Y las connotaciones que tienen realmente son gravísimas. Hubo un homenaje a los caídos y en conmemoración también de los bombazos del año 1955 sobre la Plaza de Mayo, que, bueno, llevado adelante por los bisabuelos y abuelos de los que hoy gobiernan, con el objeto de desperonizar a la Argentina. Mientras tanto se cargaron un montón de civiles y se cargaron a una nación entera, ¿no? Que durante 17 años resistió hasta que consiguió darles vuelta a la tortilla y finalmente aquello que ellos pensaban que no iba a suceder más, sucedió, volvió Perón a la Argentina. Un tramito muy cortito de Cristina Fernández de Kirchner, quien yo creo, bueno, ya para qué, vamos a abundar. Después cuando la escuchemos vamos a agregar algún par de cositas. Vamos a escuchar a Vladimir Putin hablando de la guerra. No es un estúpido, no es un loco, no es un incoherente, no es un perdido, una persona que está explicando sus argumentos para una matanza, para una carnicería, diríamos, de miles y miles de seres humanos, soldados, jóvenes, personas mayores, niños, 8 millones de desesperados, que hasta hace 60 días, perdón, que hasta hace 100 días tenían una vida común, un día a día. Creo que eso nos tendría que servir de ejemplo, para horroroso ejemplo, de qué es lo que sucede cuando la violencia se desata y reemplaza a la política. El pronunciamiento ya directo de China, advirtiéndole a Estados Unidos que realmente por ese lado no va a ir. Si llegamos, vamos a escuchar una reflexión de Noam Chomsky. Noam Chomsky, con sus 91 años, aún abriéndonos los ojos sobre las cuestiones que suceden en nuestro alrededor, especialmente de qué forma actúa el poder concentrado, el llamado poder real, no solamente en Estados Unidos, porque justamente cuando hablemos de la derogación de la ley que protegía la libertad de las mujeres o de las personas gestantes, mujeres, a decidir sobre su territorio íntimo, como es el cuerpo humano, el cuerpo propio, y eso se expande por todo el planeta. Del mismo modo, Chomsky nos explica de qué forma las políticas comunicacionales y de dominación también se propagan desde Estados Unidos al planeta. Todo luego la charla con el profe Correa, donde hablaremos del viaje del presidente de la Nación, que está realizando hoy al G7, sino los anteriores, la acción vigorosa de la Cancillería Argentina en cabeza de su canciller, el doctor Santiago Cafiero, más o menos. Y bueno, luego de eso hablaremos también sobre las consecuencias de las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Yo creo que no absolutamente comprendidas, pero no importa, cada uno. Y bueno, y como siempre, el profe nos trae buena música, con un grupo, mejor dicho, con un dueto que él se va a encargar de presentarnos. Y bueno, y finalmente, si llegamos, luego del tema, un pedacito de un tema de Pink Floyd que tanto nos gusta escuchar cada tanto. Y decíamos, la acción diplomática de la República Argentina, lo que vemos es que, más allá de la debacle macrista, donde directamente podríamos decir que tuvimos un firulete como presidente, y bueno, y así se actuó en todo el Estado, y así fueron nuestras acciones durante el periodo macrista respecto al mundo, la forma de presentar a la Argentina, ¿no? Una forma cancherita, sobradora, inconsistente, estafadora de poca monta. Revertir eso, yo creo que necesitaba del gobierno actual una acción un poquitito más profunda, un poquitito más de profesionalismo. No voy a abundar en este momento sobre hechos puntuales que no nos deberían suceder, pero bueno, nos suceden. Conclusión, hemos perdido peso específico, ¿no? La Argentina, mal que mal, por más que seamos un país en desarrollo, siempre tuvo una cancillería fuerte, con presencia fuerte, con una presencia a nivel global que era respetada, y hoy día, que es, yo creo que nos miran un poquitito como de costadito. Y después el tema de los dólares que se van. Como decíamos desde hace mucho, desde el 11 de diciembre del año 2019, habría que haber empezado a controlar peso por peso, dólar por dólar, centavo por centavo, lo que estaba pasando en el Estado, dónde está ese dinero, dónde va, de dónde viene, dónde sale, quién paga impuestos, quién no paga impuestos. Y bueno, y se le dieron el changuín de dos años y medio a los profesionales de la elusión y de la evasión fiscal. Y no solamente eso, sino que en esos 2 años y medio se terminó de consolidar un poder, parte de un poder judicial extremista, totalitario, que apoyado en los márgenes del sistema democrático y de la Constitución Nacional, nos apabullan Nos apabullan por la sinrazón, por la discrecionalidad de los fallos, de las acciones que toman, que nos hacen notar que realmente estamos todos en libertad condicional. No tenemos forma de, si nos toca luchar judicialmente con un poderoso, con una empresa o con lo que fuera, que forma parte del elenco del establishment, del poder real anclado en la justicia, y bueno, no vamos a tener suerte. Para nosotros los ciudadanos comunes todo cuesta mucho, para los que tienen plata y forman parte de los pocos que dominan esta Argentina, para ellos todo es muy fácil. Lo que sí digo es que el gobierno no debería enojarse, es más, y creo que cada uno, cada funcionario, del rango que sea, tiene la obligación de en su sector y en su jurisdicción, en lo que él dependa, hacer rendición de cuentas. Velar por los gastos de los dineros públicos. Porque eso es una religión, con un país hambriado, con niños que ya sabemos que no van a recuperar nunca más la plenitud. Que no van a tener jamás las posibilidades, más allá de las contingencias sociales. No la van a tener por una cuestión biológica. No fueron alimentados. Un Estado que se muestra indiferente en muchos de los casos. Y también quiero decir lo siguiente, o sea, hay una reactivación muy importante de la economía y yo creo que eso es lo que más le duele a la oposición. Porque no solamente hay una reactivación en lo macro, sino que también ya se está viendo en las clases medias un poquitito más acomodados, como que hay ya un manejo de fondos que se está volcando al consumo. Eso no llega a las bases porque, y bueno, porque no se consiguió, por el consenso y por el diálogo, hacer que la carne, las papas, el aceite, la leche, los remedios básicos, estén al alcance de todos. Entonces es un vaso que nunca se va a llenar. No es que estamos esperando el derrame, pero si hubiéramos esperado una acción virulenta desde el minuto uno de este gobierno para no permitir que esto pase. ¿Qué es lo que está pasando? El aumento de la desnutrición en quienes son nuestro sostén, nuestro pueblo, el pueblo más humilde, los más vulnerables. Así que bueno, de eso vamos hoy. No queremos abundar en cuestiones muy particulares ni coyunturales para no seguir pegándole al parche donde todo el mundo le pega, a que eso se va a desarrollar a lo largo del programa. Y decíamos, 20 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Los familiares de ambos luchadores sociales, rodeados de miles de compañeros y militantes, se juntaron para pedir justicia una vez más y también para recordarlo. Se cortó parte del puente Pueyrredón a la altura de la autopista. La consigna que fue como el trazo grueso de esta conmemoración fueron 20 años de impunidad, 20 años de lucha. Seguimos afirmando, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Darío y Maxi no están solos, viven en la lucha del pueblo. Y se siguieron reclamando la condena, se sigue reclamando la condena a los responsables políticos, a los autores intelectuales de la masacre de Puente Pueyrredón, y también para exigir la no liberación de los autores materiales de los asesinatos. Y acá una nota de color, Franciotti, el que aparece, bueno, para los millennials capaz que es algo muy lejano, pero bueno, se ve cuando pasan los documentales de ese momento despreciable sucubo armado con una escopeta que los mata en el suelo, le tira a uno de los muchachos, el otro viene a rescatarlo y lo agarran como peor que un animal y lo suben a una camioneta. Entonces este mismo tipo ahora quiere permiso para estudiar apicultura. Quiere que lo dejen ir a hacer, y aparte pide la libertad condicional, porque ya pasaron 20 años, y lo que está pidiendo es esto, permiso para ir a hacer sus estudios de apicultura. Por ahora parece ser que le han dicho que no. Y Democracy Now! Cubrió este dolorosísimo hecho de los Estados Unidos, que es la derogación de la decisión del caso Dobbs contra Jackson Women's Health, y esto revirtió, ¿no? Revirtió un derecho adquirido. Y ese derecho adquirido está haciendo que en este caso no solamente se agudicen las persecuciones en los estados más conservadores, diríamos, más totalitarios, fascistas, diríamos, también, de Estados Unidos, la persecución a las personas que luchan por el aborto libre, seguro y gratuito. Entonces, las persecuciones van desde escraches en sus casas, roturas del auto, amenazas con armas de fuego, incendios, a las personas en particular. O sea, este Estados Unidos que nos regala su violencia, que ahora ya no la puede exportar, ahora ya es de consumo interno y no lo pueden negar. Tienen el monstruo de la violencia que siempre habitó dentro de las fronteras de Norteamérica. Y lo que tenemos que tratar es de que no la expanda, que no nos contagie con su virus de odio y destrucción. Y bueno, ahora sí, vamos a escuchar el reporte número uno, la conmemoración por el bombardeo a la Plaza de Mayo, es el reporte uno. No nos entra en la cabeza que haya sucedido, ¿no? Y sin embargo sucedió. El odio de un sector de la sociedad asociado a los poderes reales, que bueno, que hasta el día de hoy siguen llevando adelante estrategias para mellar a los proyectos nacionales populares como el que gobernaba en ese momento, ¿no? La expresión máxima del odio fue ese bombardeo, cada bomba que cayó en esta plaza, cada vida que se quitó. Me murieron personas que no estaban ideológicamente alineadas al gobierno de Perón en ese momento y sin embargo fueron asesinadas. Un hecho que hay que recordarlo, repudiarlo, porque como siempre decimos, ¿no? No trabajar la memoria y no recordar hechos trágicos de nuestra historia, bueno, hacen que puedan cometerse o que puedan volver a cometerse hechos tan trágicos como este, ¿no? Y es muy importante cómo todos los sindicatos, todos han colaborado y seguirán colaborando para que esta memoria nunca desaparezca. Es muy importante lo que han sugerido de que este sea un día de luto, porque la Argentina está y estará de luto siempre por este cobarde atentado. Integrante de una Fuerza Armada que bombardearon civiles, que bombardearon un ómnibus que estaba lleno de chicos y chicas, que hubo 300 muertos, que hubo más de 1.000 heridos. La memoria vale. Por eso le pedimos al presidente que se declare día de duelo nacional el 16 de junio de cada año. Que quede bien en claro, lo que pasó en aquel momento, después siguió pasando, pero hay algo muy importante para adelante. No nos han vencido. Un reconocimiento muy fuerte siempre que un presidente de la nación se haga cargo, ¿no?, de avalar la memoria y de reconocer que existió, ¿no? Es un reconocimiento y eso hace la memoria activa. Así que es un agradecimiento total su presencia. Le dio una importancia extrema a la memoria al hacerse presente acá, a compartir con nosotros este humilde acto, una ofrenda floral en un monumento. A propósito de memoria y de luchas, bueno, hoy en uno de los juicios por la persecución a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, la Retaguardia en su canal de YouTube cubrió la audiencia de la llamada sería de Ramos Mejía. Y cuando uno sigue esos juicios y escucha los testimonios, alguno quien les habla algún pasaje por esos lados ha tenido, pero digo, para la persona común es como imposible de concebir, ¿no? Es imposible de concebir la perversión. Y como siempre decíamos, seguimos diciendo desde hace años, lo que busca la tortura no es la confesión, no busca la delación, busca quebrar al torturador. Y los ejemplos de los sobrevivientes, quien más, quien menos, nos dan la pauta de que ese es el camino correcto. O sea, a pesar de la tortura, a pesar de las pérdidas de seres queridos, de las amenazas inhumanas, de las presiones psicológicas, a pesar de eso, hay un espacio íntimo, hay una frontera a la cual no llega la tortura. Y ese espacio es la conciencia. Y yo creo que cada vez que escuchamos las vivencias de los sobrevivientes, de las sobrevivientes, lo que trasluce justamente es eso. Porque la pregunta sería, ¿por qué no se quebró? ¿Por qué? ¿Por qué no murió? ¿Por qué? ¿Por qué no está haciendo otra cosa de su vida si consiguió zafar de eso? Y justamente, porque ahí se nota la marca, la huella de la conciencia. Por eso sabemos que las vivencias son intransferibles. Es imposible transferir una vivencia. Podemos relatarla de mil maneras, pero siempre va a faltar algo. Eso que falta, por ahí lo conseguimos con la empatía y con estas conversaciones intergeneracionales, con respeto mutuo de las distintas etapas cronológicas que tienen quienes nos escuchan, con quienes compartimos. Pero yo creo que desde ahí conseguiríamos, sí, hacer una alianza intergeneracional que sea no solamente meritoria, sino que nos dé fortalezas para resistir. De eso se trata, resistir. ¿Resistir a qué? Resistir dentro de la conciencia por seguir manteniendo la libertad, la empatía, la solidaridad, en busca de la libertad. No solamente la propia y el bienestar, no solamente el propio, sino de las mayorías. Bueno, y decíamos, informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Dicen que fueron condenadas 1.070 personas, 161 resultaron absueltas, 278 sentencias dictadas por tribunales en todo el país desde el año 2006. Hay 516 procesados y procesadas con causas en trámite, 20 están en juicio, 64 elevadas a juicio a la espera del inicio del debate, 272 causas en periodo de instrucción. Y se contabilizaron 6 juicios que ya culminaron en lo que va de este año. En este contexto, 1.492 personas transitan procesos en libertad, mientras que 750 permanecen detenidas. Se suman 21 a las personas que permanecen prófugas en diferentes causas. Y ahora vemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y algunos jueces también están abriendo las puertitas para que los pajarracos, criminales, asesinos, ladrones y estafadores de la última dictadura militar que se consiguieron llevar a juicio, vuelvan a sus casitas tranquilitos. Así que para eso, a toda esa camándula del Poder Judicial, entongado con los poderosos de siempre, nazifascistas, totalitarios, le dedicamos el temita número 1 del Cuarteto de Nos, Fiesta en lo del Doctor Hermes. Es una comida que se va enfriando, no sigan esperando, decía el doctor Hermes a los invitados que iban llegando. Pasen y vean, ya saben de qué se trata, aquí está el mando supremo, la flor y nata. Si precisan destrabar o torcer un dictamen, aquí habrá alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. ¿Qué hay de malo en pedir un favor por un beneficio, por otro favor? Y el favorecido será un nuevo amigo que nos deberá siempre un favor. Y así se comienza a tejer la trama en que anida el poder. Acá no hay fuego ni humo, pero se cocina todo. Yeah. Fiesta en lo del doctor Hermes. Fiesta en lo del doctor Hermes. bienvenidos a la fiesta. Los que quedan afuera miran y hablan con desprecio. Todo tiene su precio. Aquí habrá conjuras, pero hay de todo menos necios. Y aunque no hay un contrato que firmar, nadie puede salir después de entrar. Así que nadie obligue a que el doctor diga. Yo se los dije al empezar. Dar solo para recibir es negociar para subir. Y cada tanto convidar con algo a los que no están invitados. Fiesta en lo del doctor Hermes. Fiesta en lo del doctor Hermes. Y si quieren hacer media la cima llegar. Y si quieren dividir para después reinar. Bienvenidos a la fiesta. Dicen que somos conspirativos, la secta infame de un club sombrío. Que siempre estamos lejos de los pocos y que la fiesta es tan solo para unos pocos. Son la reserva del secretismo, la cara de costa del favor y el nepotismo. Pero no vuelven con sus jugadores que son de alguna mafia o de los iluminantes. Ellos darían todo por estar brindando acá. Sufren de conspirafobia y así les va. Critican, pero lo único que les importa es poder morder un pedazo de la corta. Temita se podría llamar fiesta lo del doctor Hermes o prevaricato a cielo abierto. Cualquiera de los dos nombres estaría bueno. Argentina nos pertenece. El anhelo de un país sin gobiernos peronistas. Queremos nuestro país de vuelta. Nos los van a devolver por las buenas o por las malas. Queremos nuestro país de vuelta. Este es el mensaje que sale desde la agrupación Campo Más Ciudad. Por eso digo, mientras estos tipos nos siguen mojando la oreja, se siguen guardando los granos, eluden impuestos, tienen jueces que los amparan. ¿A qué distancia estamos de un Fuente Ovejuna? Porque hay un momento en que, cuando el dogal ya no permite asfixiar, lo primero que se pierde es la razón. Nos damos cuenta que no se puede seguir eternamente pegándole siempre al mismo parche y siempre jodiendo a los mismos. Vamos a escuchar un pedacito nomás de parte del discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Es el reporte número 2. Equivocación. Los piqueteros, por lo menos en la República Argentina, son hijos de las políticas neoliberales de los años 90. No. No nacieron con ningún gobierno populista. Fueron el producto de los altos índices de desocupación y de la falta de trabajo y oportunidades en la República Argentina. Y había 2.200.000 planes jefes y jefas de hogar. Lo recuerdo como si fuera hoy. Lo escribí en el libro, sinceramente, y además lo tenía Carlitos Tomada, ministro de Trabajo. Y sí, gran ministro de Trabajo. Gran ministro de Trabajo. Extraordinario ministro de Trabajo. ¿Sí? Cuando terminó la gestión, en el Ministerio de Desarrollo Social quedaban algo así como el 10% de aquellos planes, 220.000 planes. Me acuerdo también muy bien porque una de las últimas inauguraciones que hice fue en la ESMA y ahí trabajaron las mujeres del plan Ellas Hacen y de Argentina Trabaja, que habían hecho trabajos de plomería, de albañilería. Y yo quiero ser absolutamente sincera. Hoy tenemos 7% de desocupación. Estamos solamente a 1.1 de alcanzar el 5.9 que teníamos allá por el 2015. Pero tenemos 1.300.000 planes. Vamos a tener menos planes sociales. Y ojo que no estoy poniéndome en el lugar de los que andan contando cuánta plata le dan a los pobres. Puedo pararme frente a cualquier argentino para decirle que fuimos nosotros los que creamos la asignación universal por hijo. Expresiones tales como se van por la canaleta de la droga o de las mujeres que se embarazaban para cobrar la asignación universal por hijo. Las cosas que hemos tenido que escuchar. Pero digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas. Creo, y creo que además, ojo, sé que hay cooperativas que laburan, que producen, que hacen cosas, porque las vi también trabajar en la época que Alicia era ministro de Desarrollo Social. Rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto, porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. No, y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Ven, las mujeres son las que más las basurean en prácticas misóginas y machistas. Son las que revuelven las ollas en los merenderos. Son las que cuidan a los pibes y son las que siempre tienen que ir a laburar. Los tipos rara vez laburan. Las que van a laburar son siempre las mujeres. Es así. Es así. Y ustedes saben que... Y bueno, qué decir, ¿no? Este es solamente un tramito. El tramito que provocó reacciones entre los patrones de los planes sociales, los varones de los planes sociales, pero realmente yo creo que están mirando otra película, porque hablo de los dirigentes, ¿no? De algunos dirigentes, no de todos los dirigentes, de algunos dirigentes. Ofenderse por esto es como ignorar el principio revolucionario de que un ejército de personas que están pidiendo por un ingreso que no les alcanza ni siquiera para satisfacer varios días la necesidad de alimentos y pretender que eso es la lucha. Yo no sé, yo creo que especialmente porque la mayoría de los dirigentes son personas de la tercera edad, no sé, cincuentones alguno de ellos, o sea, que alguna experiencia tiene. A ver, todos sabemos que en la revolución las cosas no se regalan. Preguntale a China. Preguntale a China. Nadie se la rasca. Todo el mundo labura, y labura muchísimo. Muchísimo. Todo el tiempo. ¿Viste? Y acá pretender ahora trasladar el concepto de lucha social a tener un ejército de personas que van a pelear ante un gobierno que no le puede dar respuesta. Y aparte de otra cosa, ¿cuánto tiempo perdieron las organizaciones? ¿No? Con todo lo que van recibiendo por año. derivan algún pedacito de guita para hacer especialización, captar dentro de sus propios militantes, quienes tengan la potencialidad o tengan las ganas de aprender algún tipo de oficio, pero oficios de los de verdad, ¿no? Oficios que son los que se van a necesitar y que están faltando para este momento de la reactivación industrial en la Argentina. No hay recursos humanos, no hay personas preparadas para algún tipo de trabajo, porque hace falta estar especializado. Y bueno, entonces, está bien, sigan viniendo todos los días, pero bueno, tampoco se ofendan. Yo como aportante y ciudadano y aportante de mis impuestos y actuando siempre a la luz del día, digo, yo quiero saber a dónde van los dineros públicos. Nadie tiene que ofenderse. Sea donde sea, sea en un ministerio para un gasto suntuario en masitas o sea en un plan social que no se cobra o que no lo cobra el destinatario, para cualquiera de los dos lados. Vamos a escuchar un temita que llega de Brasil. Qué lástima, me olvidé de traer hoy el tema de la campaña de Lula, pero bueno, la próxima lo voy a traer ya permanente. El tema se llama Feliz, Alegre y Fuerte, Marisa Monti, y es el tema número 2. Se o tempo passou, o que importa se vai demorar? O que importa se o dia chegou? O que importa se nunca virá? O que importa se alguém falou? O que importa se ninguém falar? O que importa é aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. O que importa é ser aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. Sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte. Tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte. Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. O que importa se o pneu furou? O que importa se vai decolar? O que importa se escorregou? O que importa é se levantar? O que importa se a noite esfriou? O que importa é saber amar? Bueno, pasando, antes de pasar al otro tema que abre una luz de esperanza a lo que está sucediendo en Colombia, pero quería decir que lo primero que me surgió cuando escuché la noticia que llega de Estados Unidos respecto a la derogación de esa sentencia que permitía que las personas gestantes pudieran decidir sobre la intimidad de su cuerpo, sumado a lo que había sucedido hacía unos días antes respecto al fallo también de la Corte Suprema de los Estados Unidos permitiendo la exhibición de armas y eliminando cualquier tipo de requisito para adquirirlas, me llamó la atención porque veo, son dos hechos conmocionantes que golpean la institucionalidad. Y automáticamente lo que desapareció de las primeras planas y de la atención pública es la revisión que se está haciendo en el Congreso de los Estados Unidos respecto al golpe de Estado dado el 6 de enero por parte de Donald Trump. En las declaraciones de los funcionarios que en ese momento formaron parte del gobierno de Donald Trump y terminaron renunciando por no querer adherir a cometer un golpe de Estado, extorsionados, presionados, no solamente por Donald Trump, sino también por las tropas, podríamos decir las jaurías de esbirros de Donald Trump que mandó sobre las casas particulares, personas que aún hoy día siguen sufriendo las consecuencias de ese 6 de enero. Y decía, yo creo que lo que más le preocupa al establishment y especialmente a Donald Trump es la condena por haber dado un golpe de Estado en Norteamérica. Y al modo de Mauricio Macri y de Pepín Simón, piden tiempo. Le piden a sus socios del poder, dame tiempo que la próxima elección la gano y cuando la gano arreglo todo. Y aquí en la Argentina tal vez esté pasando lo mismo. Tal vez lo que le están dando los cómplices judiciales de Mauricio Macri y su banda es tiempo, con la esperanza de que podrían volver en el 2023 para terminar de arreglar los chanchullos que les quedaron sueltos. ¿Y por qué no pensar que Donald Trump, que es el jefe de todos estos, siga la misma estrategia o haya marcado la misma estrategia? Y decíamos de Colombia un airecito de esperanza. Petro y Álvaro Uribe abren caminos del diálogo amplio con todos los sectores. Para varios sectores políticos, esta posibilidad de encuentros, no solamente con Uribe, sino con sectores militares y corrientes políticas, abren la posibilidad de un gran acuerdo nacional que permita que el diálogo sea la salida en lugar de la guerra y los ataques a quienes piensen diferente. En ese sentido, se manifestó legislador Iván Cepeda. Por primera vez después del proceso constituyente del año 1991 se abre la posibilidad de un consenso nacional para construir la paz total en Colombia. Así que bueno, aplaudimos todos los esfuerzos para que ese pueblo tan golpeado pueda recuperar la cotidianidad y puedan vivir en paz, sin la amenaza de la guerra permanente. Vamos a escuchar qué dice el amigo Vladimirovich Putin en el reporte número 3. No ha llegado a esto, pero los políticos europeos han dado un golpe a su propia economía. Hemos visto que va agravando la situación económica. Crecen los precios de combustibles, el coste de comestibles, de electricidad, etc. Solo los costos directos de la Unión Europea, del celo sancionador, pueden estar en exceso de 400.000 millones de dólares. Este es el precio de las decisiones desatadas de realidad y tomadas en contra del sentido común. Son costos que van a solventar las compañías de la Unión Europea. La inflación supera en la zona euro el 20%. Y los países europeos no llevan a cabo ninguna operación especial y en algunos casos alcanza la tasa inaceptable, la más alta en los últimos 40 años. La inflación en Rusia también la tenemos de dos cifras, aunque hemos indexado prestaciones sociales, pensiones, hemos aumentado el valor del sueldo mínimo y subsistencia mínima, hemos protegido a los más desposeídos. El alto tipo de interés ha ayudado a conservar los ahorros de nuestra población en el sistema bancario. Claro que este tipo de interés más alto era un obstáculo para el desarrollo económico, pero Para los ciudadanos era una ventaja que devolvieron su dinero al sistema bancario. Esta es la principal diferencia de la Unión Europea, donde inflación conlleva una bajada de ingresos y consume los ahorros. Bueno, las consecuencias serias de largo plazo tienen los costos de compañías europeas, van a perder su competitividad global y van a reducir los niveles y ritmos de crecimiento de sus economías por años en adelante. Claro que tenemos también muchos problemas, pero tengo que mencionar que ellos apuntan con un dedo a nosotros, pero también tienen muchos problemas. De esto, las contradicciones se aplastan y se las quita por debajo de la alfombra. Los procedimientos democráticos con ayuda de comicios en Europa se convirtieron en una pantalla. Se alternan partidos gemelos en el poder. Vladimir Putin no está enfermo, no está loco, no está con Parkinson. Y Vladimir Putin es uno de los actores de esta matanza prohijada, programada, planificada por los Estados Unidos, utilizando como cabeza de playa Ucrania, un presidente ucraniano del cual poco se habla, ¿no? Respecto a la leva. La leva es la conscripción, el reclutamiento obligatorio de hombres hasta 60 años. De eso no se habla. Personas que ahora ya no solamente se aplica el reclutamiento obligatorio para hombres, sino también para mujeres, dentro del mismo rango de edad, de 18 a 60. Entonces quiere decir que, como la frase remanida, idea ya conceptualizada por todo el mundo, ¿no? O sea, en la guerra lo primero que muere es la verdad. Pero, ¿qué quiero decir? En una guerra no hay buenos, ni hay malos. Hay víctimas. Víctima es Ucrania, que tenía un destino floreciente, que tenía un presente floreciente. Y que jugado a la derecha totalitaria que copó el gobierno, encabezado por Zelensky, decidió ser cabeza de playa para ofender, atacar y poner misiles nucleares a 300 kilómetros de la frontera rusa. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó cuando Estados Unidos sintió apenitas la amenaza de los llamados misiles en Cuba? ¿Cómo reaccionó? Así que digo, bueno, Dios quiera, que creo que es el único que podría hacer algo, porque los hombres no dan abasto, a poner fin a este drama sangriento, a este dolor que nos embarga a todos los seres humanos. No solamente por Ucrania, sino por todos los escenarios bélicos en este momento. Vamos a escuchar qué pasa entre China y Estados Unidos. Es el reporte número 4. Una amenaza de guerra en el foro de seguridad más importante celebrado en Singapur. Si alguien se atreve a separar a Taiwán de China, el ejército chino no dudará en reprimir cualquier intento secesionista para salvaguardar con firmeza la soberanía nacional y la integridad territorial. La advertencia se produjo tras una reunión entre los ministros de defensa de ambas superpotencias, el chino Wei Fenghe y Lloyd Austin, de los Estados Unidos. Las tensiones entre Pekín y Washington sobre la isla autónoma de Taiwán se han incrementado en los últimos meses. Las continuas incursiones de las fuerzas aéreas chinas en la zona de defensa aérea de Taiwán han provocado el enojo en la administración Biden. Hemos observado un aumento constante de actividad militar provocadora y desestabilizadora cerca de Taiwán. Queremos mantener la paz, la estabilidad y el statu quo en el estrecho de Taiwán. Pero las acciones de China son una amenaza para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en la región del Indo-Pacífico. El mes pasado, el presidente Joe Biden anunció que su país defendería a Taiwán en caso de un ataque de China. Este mensaje no fue bien recibido por el gigante asiático. Pero la Casa Blanca decidió retractarse de esas declaraciones y optó por una deliberada política de vaguedad sobre Taiwán, conocida como ambigüedad estratégica. Para la pequeña isla, a la sombra de su poderoso vecino, esa ambigüedad deja mucho que desear. Así que bueno, mientras se amenazan, y a cuál peor, ¿no? Cuando estos tipos se amenazan, tengámoslo en cuenta porque en cualquier momento nos dan la mala sorpresa. Vamos a escuchar el temita número 3 antes de ir al corte institucional. Es ¿Quién no ha de morir? Del grupo Divididos. La planadora del rock argentino, Divididos, y el tema, ¿quién no ha de morir? Y bueno, ahora sí, vamos, yo creo que ya estamos, ¿no? Como para el cortecito institucional, y luego volvemos, y seguimos con la charla del profe. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bueno, volvimos en América Resiste, la vuelta número 323 del día de hoy, 27 de junio del año 2022. Quienes habla, Ángel Fernández, Sheikh, más responsable del contenido de PEAPA de este viajecito, opera técnicamente desde el estudio Víctor Basterra en La Retaguardia. Pedro Ramírez Otero, Gracias, Pedrito, como siempre. Y bueno, en este tramo vamos a compartir la charla que tenemos con el profesor Alejandro Correa, que siempre nos deja cosas interesantes y aparte siempre es un gusto recibirlo y tenerlo en nuestro programa. Así que bueno, vamos entonces con el reporte número 6. Y estamos con la charla con el profesor Alejandro Correa, América Resiste, la Vuelta de Liga, número 323, el día 27 de junio del año 2022. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo le va, profe Ale? ¿Cómo te va, Ángel? Otra vez gracias por la invitación, que se viene reiterando de forma ya casi, no sé... Una rutina. Bueno. Esperemos que lo que estamos haciendo realmente tenga... Que sirva, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno. Deseo de éxito, ¿viste? No, y fundamentalmente, seguro que debe haber... Seguro que hay cosas que no están de todo bien. Claro. O así uno aprende. Exactamente. Sí, solamente sí. Los necios son los que piensan que siempre tienen razón. No... ¿Cómo vas a tener siempre razón? Es imposible. No, que aparte es prácticamente imposible. Sí, pero hay personas, viste, que vos le tocás un narcisismo y le decís, mirá que esto no te salió tan bien. Pero ya sabemos que hay patología. Patología, ¿no? De patología que dice Sapi, que venía escuchando, ¿cómo se llama? El hijo este quemado, el Suárez, Nelson Castro. Nelson Castro. Bueno, ese señor tiene una patología interesante. Haciendo la autopsia. El mal de Ubris. Haciendo la autopsia forense, psicológica y psiquiátrica de Cristina Fernández. Pero vos sabés que aparte, ese señor comete un delito, porque es un delito, me parece a mí, porque él es médico. Mal que a mí me pese, bueno, alguien le dio alguna vez un papel. Y un médico no puede andar diagnosticando en forma pública ni a sus pacientes, ni y mucho menos decirlo por los medios de comunicación. Está expresamente prohibido. Pero dejate de joder, Cristina. No pasa nada. Bueno, hay como un inconsciente colectivo que internamente a que dice eso. ¿Eh? Yo lo que sé, lo que cada vez me convenzo más, que le decimos amigo, es que Cristina abre la boca y se pudre todo, ¿no? Y si no, veamos su discurso de lo vi y se arma un quilombo que no puede ser, porque armó un quilombo para el lado que vos me digas. No sé si está, después no sé, porque no lo sé. No, realmente no lo sé. Yo cuando algo no lo sé, digo que no sé. Y si algo me parece que es no, también digo no. O sea, pero bueno, eso. Pero lo que sí sé con claridad es que la mina abrió la boca y armó un quilombo atroz. Y me hizo acordar. Y te digo esto, nada más que esto. No, por favor, sí. ¿Quién es? ¿Qué otra persona pasaba cada vez que hablaba y se armaba? Y siempre se armaba. El general. El general hablaba la voz. No, pero no me puedo acordar. A lo mejor me hace ayudar. Y con esta mujer debe pasar también algo. Seguramente no está, a lo mejor todo también, pero no importa. Pero no, qué potencia, ¿no? Uh-huh. Y la única persona que yo creo que podemos decir, y con esta mujer pasa algo parecido. Sí, yo quiero escuchar tu opinión sobre el contenido, porque vos me estás hablando de la impresión irruptiva, sí, de un alto cuadro político. Sí. Es un alto cuadro político. Ahora, yo venía hasta acá, cuando veníamos a hacer esta charlita, pensando justamente en el discurso. Y si yo lo tengo que analizar meticulosamente, de una manera profunda, te digo que no es un discurso de un estadista. O sea, no tiene las alturas, no tiene las cumbres filosóficas del concepto profundo de la política. Es didáctica. Claro. Es bien didáctica. Entonces lo que yo me pregunto es, Cristina Fernández de Kirchner brilla en medio de una gran mediocridad política. Sí. Porque la dirigencia o los que están en el elenco político visible en todos los sectores son de terror. Son de medio para abajo, o sea, de bajo para abajo. Vos sos muy generoso. De bajo para abajo. Entonces, pero de todos, Sí. Del lado de acá también. Sí, hay salvedades, pero sí. Pero ¿qué te quiero decir? Si el punto más alto es ella, yo siento que ella está aprisionada en su vuelo político. Eso es lo que se tiene. ¿Sabes cómo lo sentí? ¿Viste cuando, no sé si jugás al ajedrez, pero sí, dice que cuando uno juega al ajedrez, soy malo, pero bueno, con personas de menor elo, o sea, con menor sí, ranking, pierde su juego? Porque al tener que bajar de nivel, sí, eso también contagia. Claro. Sí, sí, sí, sí. Y empaña todo el desarrollo. Te tuviste que emparejar, claro, en el juego, claro, con un nivel más bajo. Entonces yo lo que siento es que tenemos una estadista en bruto, que yo creo que Cristina en 10 años, un poquito menos tal vez, pueda tener la oportunidad de brillar completamente como estadista y dejarnos esos mensajes para el futuro, para el presente. Pero es lo que vos decís, hoy día hay que bajar y hacer docencia, pero incluso con los que están gobernando. Que es preocupante. Fundamentalmente con lo que están gobernando, y fundamentalmente es preocupante. Es preocupante de donde vos lo mires. Yo lo escuchaba el otro día en una nota televisiva al canciller Cafiero, y realmente que ese tipo sea canciller de este país, al fin y al cabo Argentina, en medio del desierto, del mar Índico, es un país más o menos importante, más allá de que esté muy golpeado y todo eso, que ese tipo sea canciller de este país no puede ser. No puede ser. Es un muchacho que no sé, que debe ser, por ahí debe tener buena voluntad, porque yo ni siquiera me animo a decir, porque yo lo veo al pelado, el pelado es un maldito, me queda claro, ¿está bien? Pero queda claro que es maldito. De este ni siquiera eso, porque ni siquiera me queda claro. Yo creo que no quiero, la verdad, hoy no quería, en este tramo por lo pronto, ¿no? Después del programa, abundar sobre las cualidades políticas de don Alberto. Que ahora pidió entrar al BRICS, por lo menos estaba pidiendo el otro día entrar al BRICS. Bueno, no, pero sí, salió. Imagino, los rusos, salió en el diario. Sí, yo me imagino al representante ruso que está sentado ahí, hablando con él y a su vez tomándose un vodka vía conferencia con Putin del otro lado, diciéndole, che, este parece que está golpeando la puerta. Pero ¿cómo? Este mismo es el que nos tiró al tren. Por eso. Y ahora quiere golpear la puerta y no, aparte, ¿escuchaste el discurso de Alberto, parte de lo que dijo? Leí solamente las cosas, algunas de las cosas que dijo. No, me pareció que a ver, que ese discurso lo tenga Francisco, que es un religioso, lo podría llegar a entender, especialmente porque yo sé que Francisco tiene discursos que corresponden a un religioso, pero que ese señor casualmente es un político de alta gama. Francisco es un político de alta gama, como cualquier tipo que es papa. Después me parecerá mejor o peor, pero un tipo que es papa no pone ahí un pelotudo, por decirlo así de una manera suave. Pero claro, ellos, entonces si en este momento ellos tienen que decir eso, dicen, y si después tienen que bendecir los cañones nazis también lo hacen, y si después tienen que ayudar a venir los nazis en Argentina, como hizo el Vaticano, no tienen ningún problema en hacerlo, y a su vez también no tienen ningún problema en movilizarse junto a la gente para sacar a los presos políticos. Y no me extrañaría que al menos haya tenido pasividad, pero ni siquiera lo digo en términos de acusatorios. O sea, él responde a la línea política que en ese momento tenía. Eso estoy seguro. Vaticano. Vaya, el Vaticano. No tienen historia. ¿Saben? Son soldados. No, yo quería después escuchar tu, vamos a darle un par de minutos más, tu opinión sobre el contenido del discurso de Cristina. Yo creo de que fundamentalmente la primera cuestión es que es didáctico. Segundo, que va a los temas centrales, que eso es lo que hace que sus discursos sean interesantes. No va por el costado. Que realmente el presidente de la nación ponga como eje la entrada en el BRICS, que no creo que sea una mala idea, ni mucho menos, en el país en el que viene, es como tirar la pelota afuera. Está bien, eso lo tenés que hacer, pero que eso es todo lo que tenés que hacer. Y me parece que con Cristina esto no pasa. Entonces ella pone sobre la mesa, de una manera que puede gustar más o puede gustar menos, las cosas que realmente pasan. Entonces lo que realmente pasa, bueno, los movimientos sociales es todo un tema para discutir. Yo no tengo realmente una posición tan clara, no sé si estoy tan de acuerdo con las críticas que ella le hace, no porque las críticas que ella le haga sean verdad o mentira, sino por el momento. O sea, pero, yo no. Pero ¿qué decir, dame el dato puntual de la crítica. Que no sé si es una crítica. Yo lo que digo es que a veces no todo es la verdad o la mentira. Yo no me guío por esa manera. ¿Vos tenés una experiencia? No, yo lo único que digo es nada más que lo siguiente. Me hago una pregunta y no tengo respuesta. Vamos a empezar por decir eso, porque si no es claro. Yo tengo una pregunta, entonces la primera pregunta que yo me hice cuando lo escuché a ella, digo, bueno, ¿este es el mejor momento político para decir lo que estás diciendo? Y no porque lo que estés diciendo no sea cierto, para un poco. Lo es cierto de hace mucho tiempo. Y lo es cierto, digamos, o sea, lo fue cierto durante la época de Macri, lo fue cierto durante la época también de ella, y lo sigue siendo cierto ahora, y todos sabemos de que los movimientos sociales, o sea, van con una comisión respecto a lo que están haciendo. Vamos primero a puntualizar, porque si no es como que ella habló de los movimientos sociales de una manera no demasiado clara. Lo que yo sí veo que es claro es la identificación de los agentes que dirigen el movimiento Evita, sí, como personas que desde antes de asumir con Alberto Fernández hicieron su ayornamiento político en base a ser antikirchneristas. Eso es una realidad. Que ese grupo de dirigentes, no estoy hablando de la militancia ni de los movimientos sociales. No, estamos hablando de dirigentes. De la dirigencia. Que esa misma dirigencia es la que le dio legitimidad a Carolina Stanley durante el gobierno macrista y funcionó al unísono con la promesa de controlar a los movimientos sociales en la calle. Sí. Que eso redundó en un aumento de prácticamente 1.300.000 planes nuevos dirigidos al clientelismo político. Sí. Sin contraprestación. Sí. Entonces, esos mismos tipos que acumularon un poder, más allá de lo que haya llegado a la base, que eso está bien. Que sí, no. De Robin Hood, nadie está diciendo, eso llegó, eso es menguado. Pero eso no quita que hay un beneficio colateral, que es el prestigio y el peso político que cobraron esos dirigentes. Sí, claro. Eso es capital propio, eso no es capital colectivo ni transversal. Claro. Ese capital no se transfiere. Y ellos, en base a ese capital, están hoy en el gobierno manejando el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Y tenés un tipo como el Chino Navarro en la Secretaría de Relaciones Parlamentarias que realmente es un funcionario contra la natura, te digo con conocimiento de causa, sí, de parte en algún momento de la Secretaría, no, de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias. Y vos lo primero que tenés que tener es agenda amplia, primero con los tuyos, sí, y después con los otros, sí, pero si vos ya entrás sectorizado y ya definiste como enemigo a uno de los personajes, a uno de las patas de la coalición, como es el kirchnerismo, ¿cómo puede ser un componedor o un algo? Claro. O un operador político del poder, porque esa es la función. Vos sos la cara del poder ejecutivo nacional en el Congreso de la Nación. Sí. Buscas consenso. Sí, mirá, va a llegar tal proyecto. Anticipás, comunicás, modificás. Sí. Pero principalmente no puede ser un guerrillero contra la propia coalición para seguir con la política de aumentar prestigio político, claro, para vos mismo. Sí. Entonces, ese es un punto que yo creo que apoya absolutamente a Cristina. De lo que se ve. Después te voy a decir lo que no se ve. Y después, por otro lado, hermano, rendición de cuentas. Claro. Desde el 11 de diciembre del año 2019 habría que haber puesto todo el Estado Nacional en comisión y salir a auditar mango por mango. Sí. En el 2019 ya teníamos hambre, ya éramos un pueblo hambriado. Y si vos, que sos el dueño del circo, que sos el que tiene la llave de la presidencia de la nación, no salís a ver a dónde están los mangos, ¿qué nos queda? Ahora, la épica por el churrasco. Sí. Y toda la guita que se fue. Sí. Resulta que ahora todo el mundo descubre, uy, mirá los cientos y miles de millones de dólares que se van de contrabando en los granos. ¿Y eso pasó ahora? ¿Que en el 2019 no pasaba? ¿Cuántas? Sí, que ese, por ejemplo, ves, es un tema que es absolutamente interesante y que nadie lo había planteado. Bueno, yo te voy a pedir un favor, y haceme acordar, y sigámoslo este tema en el otro bloquecito. Contanos qué música trae. Bien. Hoy vamos con un dúo que existió, ambos personajes existen, son Luna Monte y Juan Quintero, que existió de una manera muy, muy, muy particular en la primera década de este siglo y duraron hasta el 2016 o 2017. Ellos habían formado una pareja musical, entonces cuando grabaron un par de discos, uno más lindo que el otro, vamos a escuchar nosotros, hoy vamos a escuchar a ellos. Desgraciadamente, cuando se produce la separación en lo personal, también se produce la separación en lo musical. Entonces, hoy vamos con Juan Quintero él y Luna Monti. El tema que, con el que vamos a empezar hoy se llama ¿Cuándo? Perfecto. Vamos. Sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Siempre la cara del horror en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado. Yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo, son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Bueno, vuelta del recreíto musical. Sí. Gracias, Ale, siempre con tu buena música. No, bueno. Antes de que se me chispotee, sí, que a veces la tercera edad tiene esas cosas. Se le escapan los bueyes y después no me hagas acordar. No, yo lo que pensaba así, Y esta vez voy a recurrir al Alejandro Correa, setentista, trotskista. Sí. Supongamos que el grupo, el partido, llega al gobierno. Sí. Mañana asumen el gobierno. ¿Qué política haría? ¿Una política de no pedirían rendición de cuentas? ¿No auditarían a ver quién es quién, qué hace cada uno, dónde está parado, si cumple? No sé, ¿cómo? Porque yo creo que los trotskistas tienen fama de ser gente dura. Ahora, yo la pregunta que yo te hago, ¿ustedes imaginarían, o sea, en este momento, no te hablo, hacemos un viaje en el tiempo y le pregunto a aquel Alejandro? ¿Vos te imaginás a Alejandro tomando el poder, siendo el poder? ¿Cómo actuarías? Yo tenía un amigo del Partido Comunista, lo tengo, un cuadro del Partido Comunista, un militante, todavía lo sigue siendo, firme, que un día me dijo una cosa así entre, me dijo con una sonrisa, por supuesto, dice, ¿sabes cuál es el problema con los troscos? Dice, que nunca tuvieron el poder en ninguna parte. Que a mí en ese momento casi me ofendió, porque me decía, nosotros, o sea, como él lo me estaba diciendo es, nosotros, yo que pertenezco al Partido Comunista, tenemos el país de la segunda parte, el poder en la segunda potencia mundial y en un montón de lugares más. Y ustedes no, no solamente vos y tu fracción, sino ninguno de ustedes. Y en ese momento realmente me sentí ofendido. Cuando pasó el tiempo, viste, te pasan esas cosas y me puse a reflexionar y llegué a la triste conclusión de que el tipo tenía razón. Y me seguí reflexionando y seguí tratando de hacer memoria. Y el problema está de que el trotskismo de aquella época, y lo que es peor, el trotskismo de ahora, quiere decir que no aprendimos nada, nunca se plantea el problema del poder. Entonces, ese es un tema, es terrible, porque vos te puedes, por ejemplo, una de las cosas que generalmente siempre se le critica al peronismo, que se plantea el problema del, siempre ponen el poder adelante. Y sí, boludo, ¿qué vas a poner adelante? Si no es para tomar el poder, digamos, ¿para qué estás haciendo todo este quilombo? Entonces, la pregunta que vos haces es como utópica, porque si vos no te planteás tomar el poder, vos te planteás que, aparte, la revolución es una entelequia que no se entiende muy bien, en la cual las masas van a salir a la calle y no sé qué van a hacer. ¿Y cómo se van a organizar? Eso mucho menos. Sí, se van a organizar con el partido, o sea, entonces el partido, pero no queda para nada claro, porque ni siquiera tenían la estrategia que podían llegar a tener el guevarismo. En el cual, bueno, hacemos un grupo militar, bueno, ellos, que era un delirio, no importa. Pero tenían por lo menos una estrategia. Era horrible, no, yo tampoco estaba de acuerdo en ese momento. Pero de este lado, ninguna. O sea, el estalinismo lo que tenía, no, vamos a ir con la Unión Soviética y lo que la Unión Soviética diga. Pero el trotskismo en realidad, ni antes, ni ahora, ni en ningún momento, tuvo una estrategia de tomar el poder en alguna parte. Y esto tiene que ver con el mismo, ya empieza con Trotsky. Trotsky escribe un libro que es muy interesante, que recomiendo su lectura a cualquiera, no importa si es trotskista o no, que se llama Mi Vida, en donde el tipo empieza diciendo, fíjate cómo empieza el libro que vos llamas, un libro que vos ponés Mi Vida, ¿no? Que lo escribe cuando estaba todavía en principio en Turquía, exilado, donde empieza diciendo que él, que fue una persona importante, dice, muchos de mis seguidores me dicen, ¿cómo puede ser que yo, que fui una persona tan importante, esté ahora exilado en el medio de la nada como estaba? Y entonces, él me empieza a justificar por qué él, de ser el comisario, el creador del Ejército Rojo, su primer general, de haber llevado las relaciones públicas en la guerra, en la guerra contra los blancos primero y en la guerra después en los acuerdos con Alemania, o sea, de haber tenido cargos importantes, de ahí pasa a ser un exilado político. Y como una nulidad gris, como podía ser Stalin, es cierto, Stalin era una nulidad gris, le llamaban el montañés, un tipo que nunca había salido de Rusia, no hablaba, era uno de los, no sé si no era el único tipo que hablaba únicamente al ruso, lo cual en realidad no tendría nada de malo, pero lo tenían por un bruto. No lo conocí, Stalin, o sea que no puedo opinar, pero te digo lo que se dice, ¿no? Y no solamente de la literatura trotskista. ¿Cómo puede ser que ese tipo lo haya podido desplazar a toda la vieja guardia bolchevique, que los fusiló y los mató a todos, inclusive al mismo Trotsky, hasta que no lo mató no se quedó tranquilo. O sea que llegó hasta las últimas consecuencias. Que era un maldito, sí, era un maldito, todo lo que vos quieras. Pero el tipo se había propuesto eso y lo llevó hasta las últimas consecuencias. Y el tipo lo que quería era alzarse con el poder, y eso lo terminó haciendo. Y hasta que se murió, siguió ejerciendo con mano de hierro, y digamos, el poder dentro de la Unión Soviética, a costa de unas atrocidades que no las quiero recordar ahora, pero bueno, solamente la colectivización forzosa del año 30, un millón de personas se dice que murieron. O sea, que mejor dicho, que Stalin mató. Bien, entonces ahora caemos, la pelota cae, no sé por dónde, sí. la pelota cae de este lado. Yo me hago esta composición de lugar. Tuve la suerte de conocer militantes formados en la austeridad extrema, sí, en el cuidado de lo común, de una forma, te diría, fanática. ¿A qué me refiero? Si estás en un grupo revolucionario, peronista, trotskista, comunista, lo que sí, quieras, sí, y hay medio kilo de arroz, vos no te podés comer medio kilo de arroz. No, no, claro, se reparte. ¿Y qué pasa si tocas el medio kilo de arroz y te lo comes? Y tenés problemas serios. Tenés problemas serios. Entonces, lo que yo pienso es lo siguiente. Supongamos que nosotros, que somos los que venimos de abajo, los que la pasamos para el norte, un día llegamos al gobierno. Y yo lo primero que hago es ponerlo a todo el mundo en fila, que es lo que haría, no yo, sino los que fueron mis referentes. Sí, sí. Todo el mundo en fila, una charla doctrinaria de ubicuidad política y social y geopolítica. Eso lo haría en ponerle el 10 de diciembre después de la jura. Ahí mismo lo llamo a todos, los que son, a todos. Miren, esta es la situación. A partir de ahora no se toca un peso. Y salimos a buscar todos los pesos y todos los dólares que andan dando vuelta por ahí. Porque tenemos un ejército hambriado. Y lo que es nuestro ejército político, que es la masa peronista, está debilitada por falta de alimentación. Y nuestros niños, que son los que trajeron en el alma Evita, no tienen comida. No hay lugar para desperdicio. No hay un minuto para irse a dormir, no hay tiempo para irse de vacaciones. Estamos en guerra. Y eso no pasó. No, eso no pasó. Y eso no pasó. No pasó. Entonces a mí me duele mucho no poder superar el dolor de 2 años y medio perdidos. Porque no es poca cosa. Porque son perdidos. En un momento, o sea. Y encima todavía hay otra cosa más. Adelante de eso se pone un hecho real, que es lo de la pandemia. Pero la pandemia no puede ser una cosa, porque vos apenas reprochás algo. Lo primero que sale Alberto a decir cuando se quiere defender, bueno, no, yo tuve la pandemia. Está bien, la reacción que tuvo el gobierno, yo creo que en general fue bastante buena respecto a la pandemia. Bueno, no, más o menos, ponele, hicieron algo, las vacunas estuvieron. Hoy vengo la línea dura. No, está bien. No, pero es cierto. Cuando salió toda la campaña antivacunas en la cual estaba metido el PRO, digamos, o sea, bueno, ellos de alguna manera, a su manera, de la manera que sea, bueno, salieron, terminaron, no sé si convenciendo, o terminaron dando la pelea por el problema de la importancia de vacunarse. No digo conmigo, pero todavía hay mucha gente que todavía tiene muchas dudas con la vacuna. Yo estoy incluso con chicos, alumnos míos, por ejemplo, ¿no? Que tengo uno, por ejemplo, que me dijo claramente, dice, mire, no se enoje, dice, pero yo no me vacuné ni me voy a vacunar, dice, porque yo no sé lo que me están poniendo ahí. Por supuesto que vos te imaginas que en el medio de una clase, en una institución pública, yo no puedo ponerme a discutir con este muchacho, que es un buen tipo, ojo, es un buen muchacho, no es un tipo de, no es un fascista de derecha, no, es un pibe que realmente cree eso, es un pibe que labura, qué sé yo, bueno, no, o sea que, viste, le dije, mira, no estoy muy de acuerdo, si querés algún día lo hablamos, pero ahora sigamos con la clase. Ponerte el barbijo y sigamos la clase. Exactamente, sí. Entonces, es un tema, Eso porque en eso que lo hicieron, ponele que lo hicieron, o sea, no me puede servir para tapar otra cosa. Porque yo lo que noto es que con una cosa me quieren tapar la otra. Vamos a hacer la composición del lugar y después escuchamos el otro tema. Dale. Lo que yo pienso es una utopía, pero estoy seguro que es lo que había que hacer. Yo creo que vos, si agarrás un Putin en esta situación de la Argentina, y hubiera hecho eso, lo llama a todos y le dice: mire, muchachos, ¿qué auto oficial? Es el más oficial, se acabó. Claro. Nafta, no hay nafta para nadie. Es más, ¿cuánto cobrás vos? Tanto, bueno, te esa que cobrar, el 10% lo vas a dejar acá porque se la vamos a dar a los compañeros que no tienen nada. Y a partir de mañana, vos, ¿qué cargo tenés? Tal, bueno, mañana quiero que me traigas al final del día el resumen de cómo está tu área, qué auditaste, quién está, quién me acabó de ser sus empleados. Claro. A ver, estamos en un país de emergencia y de guerra. Esta gente entró con la pierna liviana, loco. Es como que entraron como el Paris Saint-Germain cada vez que juega una final de la Copa de Campeones, ¿viste? Durante la campaña interna de la Liga de Francia se lo morfa vivo a todo. Le gana por 80 puntos. Cuando sale a jugar afuera, y salen tímidos, ¿viste? Le sale la patita, Messi mira para el otro. Y esto pasó lo mismo. Y es que salí con pierna fuerte. Sí. Y nos comimos 2 años y medio. Sí. Y todavía, ¿y por qué te pensás que yo creo, ¿no?, que tiene que salir Cristina a hablar? Porque esto no reacciona. No. Y nos comimos 2 años y medio. En boludeces. Bueno. No, eso. No, disculpa. Pero yo lo que quiero decir, digo, hermano, lo que vos, aparte, da para otro programa y tal vez que le dediquemos todo, la concepción del poder del peronismo. ¿Dónde está? Eso está en el gen de origen. O sea, yo empecé a militar siendo muy chiquitito, a los 14 años. Y lo primero que aprendí a distinguir, ¿qué es el poder? Claro. ¿Qué es lo que buscamos? El poder. ¿Para qué? Para cambiar la realidad de la gente. Sí. Sí. Porque si no tenés poder... No se puede. Son expresiones de decir. Es una vieja palabra de los viejos militantes peronistas. Sí. Que sí. Me decían, si no tenés poder... Son expresiones de... Sí, es que eso, si vos lo ves, claro, coincide con lo que decís. Ahora, yo pensando, ¿no? Vos seguramente sabés la anécdota cuando se juntan los militares del GOU para hacer el primer reparto en enero de 43. Perón era nada más y nada menos que un coronel, solamente eso, que era amigo de Farrell, que era uno de los generales. Entonces, en un momento alguien lo mira y le pregunta, bueno, ¿y vos, Perón, qué querés? Y el tipo dice, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y todos medio como se ríen de este boludo que... Entonces, pero ¿cómo? ¿Solamente eso? Todos querían ser ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Bueno. Y este hombre no se equivocaba. Dice, no, yo con eso está muy bien. O sea, alguna idea tenía. O sea, el hecho, claro. Pero que vos por ahí en ese momento no te podías dar cuenta. Ya, a mí me llevó bastante tiempo darme cuenta de esa respuesta, ¿eh? Ojo, no, pero es muy interesante que después en otro programa tal vez le dediquemos a hablar sobre el poder. Sí, claro. ¿No? Sí. Aflojemos un cachito porque me... No, está bien. Bueno, Fidel también, ¿eh? Tenía... no sé si Guevara. Y lo dejamos abierto porque bueno, si no salimos. No nos vamos a tirar ahora con el cheque, creo que fue el cumpleaños hoy. ¿Cuándo fue el cumpleaños? Sí, es de junio, pero no sé de qué. Creo que hoy fue. No es tirarse en contra, es hacer un comentario. No, bueno, viste que la gente se pone sencillo. Se ponen, sí. Bueno, pero eso lo tiene. Lo toman como que hablas mal, ¿viste? Y bueno, pero ¿por qué no podés decir algo que vos te parece? Si yo no quiero ofender. Ni estoy queriendo de cada... Tenemos que terminar con esta sanata. Nosotros decimos lo que sé, no bancamos el precio de nuestras palabras. Pero porque para eso tenemos democracia y la conquistamos. Pero claro. Formamos aparte porque si vos... Yo lo que digo que eso es mucho mejor. Yo cuando suponete... Dando clase, ¿no? Chicos, ¿les parece que estamos bien? ¿Que andamos bien? Bueno, y alguna vez alguno me ha dicho, no, mire, esto que usted hace, no, jamás se me hubiera ocurrido enojarme, al contrario, se lo agradezco, porque yo gracias a eso he aprendido muchas cosas y he corregido muchas cosas que yo sí hacía mal, pero como trataba de tener la cabeza lo más abierta posible, así que bueno, no sé, yo siempre procedo así. Bueno, ¿querés que sigamos con... Por favor, bueno, ¿con qué seguimos? Para el que se va, en realidad originalmente es una chamarrita. Yo no sé si la versión que hacen, me quedan dudas. Tendría que conocer un poco más de folclore para determinar si lo que ellos hacen es una chamarrita. Es probable que lo hagan. De el maestro Zeta Rosa, Alfredo Zeta Rosa, cuando él hace, sí, es una chamarrita, pero ellos, como vos viste que ellos hacen unos arreglos muy estereotipados, o sea, Luna y Juan son modernos, sin ningún tipo de duda, es folclore de proyección. No sé si es una chamarrita, pero originalmente no era una chamarrita, del maestro Zeta Rosa, Luna Monti, Juan Quintero, Pa'l que se va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosa nomás. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos para el que va cargado de más. Ahora que somos cinto y ya pita como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa' que viene y pa' que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Vayamos a lo que podríamos decir a la potencia dominante del llamado mundo occidental. Es que parece... empecemos al revés. Empecemos por Estados Unidos y luego volvamos aquí. En Estados Unidos pasó algo más o menos grave. Una acordada o una resolución en la cual, digamos, vos podés andar armado, o sea, en los Estados Unidos, con un arma, sin ningún tipo de otra explicación, como era en el... De esto estamos hablando. En un país en el cual... nosotros acá conocemos de Estados Unidos cuando son masacres, pero esto de que hay tiroteos en las escuelas, eso pasa todos los días. Estaban armados. Entonces dice, no me soporto más, que no sé si salgo a la calle y no tengo un francotirador arriba, porque todos los días... Eso no salía. Te estoy hablando de los años 80. Y me cansé. Y que tienen un odio, dice, terrible, y nos odian a los civiles porque dicen que nosotros no los ayudamos, cosa que algo de razón tienen. Esto me decía él a mí. O sea que mira de qué época viene el tema de los tiros en Estados Unidos como en el Far West. Medio peligroso. Si querés puedo completar un poquitito. Dale, profundizándolo sobre este tema de las armas. Los estados tienen independencia y autonomía. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Después de los tiroteos, hubo un acuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso y sacaron un proyecto de ley para restringir el uso de armas. Entonces se aprobaron dos leyes que son mínimas respecto al drama que tienen con las armas. ¿Cuál fue la respuesta de la Corte Suprema de Justicia? Derogar y permitir que cualquiera puede andar con... Porque, ¿qué pasa? En Nueva York está prohibido llevar un arma oculta. Sí. O sea, si la llevas oculta, depende, tenés que tener todos los permisos. Y mucho menos exhibirla. Sí. En todo el estado de Nueva York, de hacer exhibición de armas. ¿Cómo le contesta la Corte? Le dice que no puede andar todo el mundo armado, que exhiban las armas y impulsa la derogación de este proyecto de ley, o sea que termina de derogar todas las pequeñas restricciones que se habían puesto. Es que ante un pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos, que públicamente convoca al bipartidismo a hacer algo concreto respecto al tema del uso indebido o masivo de las armas, luego de que hay un acuerdo en el Senado y en la Cámara de Diputados, de representantes de Estados Unidos, en esa dirección. Entonces, ¿qué le decía? No andas con el arma exhibida, pero en ciertas condiciones podés andar con el arma oculta. Si no, va a ser un agravante si llegas a cometer un delito. Sí. O llegas a tener un... La respuesta inmediata de la Corte Suprema fue esta ley que vos acabas de hablar. Sí. Hay un poder que está por encima de la democracia. Sí. Que son las Cortes Supremas. En consonancia con la Asociación del Rifle, creo que es así la traducción. Sí, la Asociación, que es una corporación. Digamos, la Asociación del Rifle, digamos que es uno de los sectores más poderosos, lobistas. Por eso, es una corporación. ¿Sí? Es una, pero yo creo que la demostra, porque, a ver, la demostración de poder no es por el lobby de la Asociación del Rifle solamente. Yo creo que es una pura y simple, obscena demostración de poder real. Sí. De la justicia poniéndose por encima del presidente de la primera potencia mundial. Claro. Del acuerdo de senadores y de representantes y de diputados. Del acuerdo de la injerencia, o sea, ingiere directamente sobre la soberanía del Estado Confederado de Nueva York. Y lo obliga a modificar una ley mediante una ley federal. Es mucho más grave la cosa. Frutilla del postre. Frutilla del postre. Cuando se fue Trump, metió 3 sí. nuevos jueces. Sí. Una de las juezas que entró absolutamente antiabortista, o sea, pañuelo celeste sería acá. Sí. Dios, patria y hogar. El otro tipo, también ultraderecha, ese sí, es de la Asociación del Rifle, con una grave acusación de abuso sexual, acusado sí. por la persona abusada al momento de rendir su examen ante el Congreso para ser juez, y con todas las pruebas, a pesar de aceptar lo que juzgaban que el delito había existido, igualmente es juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Me quedo más tranquilo. Ahí sí actuó la Asociación de Rifle, porque claro. Este tipo es un agente de ellos. Y el tercero es un experto en derecho administrativo. O sea que Rosencrantz y Rosati son dos pelotudos en realidad. Sí, porque uno los ve, claro, uno, ahora que vos me decís todo esto, yo esto que vos estás contando lo ignoraba, pero visto así, digo, pero entonces estos tipos son abalos, no existen esto. Bueno, pero acá actuar así y sí, claro. Le da resultados. O sea, sí. Vamos a. Sí, porque pareciera que se empieza a extender o que sucede en otros lugares también. Bueno, está por ejemplo, acá. Y no sé por qué tengo la sospecha de que si nos ponemos a investigar un poco más, en otros lugares debe pasar algo, cosas bastante en Brasil, similares. ¿En Brasil? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En Paraguay? ¿En Paraguay? ¿Qué pasó en Paraguay? En Paraguay nosotros no podemos investigar nada sobre los crímenes de humanidad. Sí. Claro. Nada de nada. De las dos niñas esas famosas que se nunca más se supo. Nunca más. Ni siquiera se la... El Estado, o sea, quedó probado que la mató el Estado. Sí. Que la asesinaron, que las tuvieron secuestradas, que estaban desarmadas, que las cortan literalmente, sí. cortan el cuerpo con balas de alto poder, de francotiradores, y en huida. Sí. Y no pasó nada. Sí. Entonces yo creo que tendríamos que estar pensando si es que no hay una logia global, oscura. Que se está empezando a armar. O que ya esté armada y que ahora se está mostrando, porque en realidad esto no empezó hoy. Esta articulación de los poderes judiciales, de los fiscales y de las policías a nivel mundial no empezó hoy. Yo tengo, si querés, quiero poner una nota de esperanza en todo esto. Claro, Ecuador. Le están, no sé qué va a terminar pasando con el presidente ecuatoriano, pero es una rebelión. Hace 15 días que el país está parado. No sé en qué va a terminar. Pero, bueno, es una luz de esperanza. Hay una gran pensadora mexicana que fue en su momento una de las líderes del Foro Social Mundial, sí. María Esther Ceseña. Y solamente una frasecita que me acuerdo de ella. Lo circunscribía al comercio. sino que hablaba también de que hay una implementación de una cultura, sí, y de un profundo estado de sexización de la población. O sea, el control social es una fase, la securitización es la fase superior, sí, del control social. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que se mete en todos los recovecos de las leyes, de los códigos y de los reglamentos, sí, para profundizar y no penalizar los abusos policiales, sí, o los abusos sobre las poblaciones comunes. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué termina diciendo después de hacer todo este panorama? La moneda está en el aire. Y no nos olvidemos que en América Latina hay un fenómeno, que son los movimientos sociales y los movimientos populares. Sí. Entonces, sí, ahí hay un balance. Sí. Porque ella daba por cierto que los pueblos no se van a quedar quietos. Bueno, por eso los te nombraba lo de Ecuador. Por eso te nombraba de Ecuador. Mirá que Ecuador la pasó mal. Yo estuve en Ecuador en el momento, creo que cuando votaban el segundo periodo de Correa. Y no hay una organización de tipo político como la que nosotros podemos conocer acá. El Partido Correa no estaba organizado como un partido, como lo que yo podría llegar a imaginarme. Bueno, acá tenés el peronismo de un color, el peronismo de otro color un poco más allá, tenés después la izquierda, tenés después la derecha. Hay unas organizaciones que uno más o menos las puede reconocer. No, allá era una cosa absolutamente así, que no se entendía bien quién era quién. Y eso después él lo paga caro, porque él no alcanza a armar una organización. Y entonces por eso también le pasa lo que le pasa con este muchacho, el Lenin. Y por eso gana este Lasso. Lasso es un banquero en Ecuador. Sí, sería como un Macri. Claro, una cosa más o menos así. Menos corrupto por ahí que Macri. Sí, sí, porque tiene, sí, porque menos tiene obsceno, más. Menos exhibicionista, tal vez. Claro, porque aparte me parece que es distinto. O sea, y este es un patrón de estancia de un país medio subdesarrollado. También me parece que hay una diferencia desde este punto de vista. No es que quiera defenderlo a Lasso, ni mucho menos, porque es un delincuente como todo lo demás. Bueno, tiene otras características. Son distintas las características de las distintas burguesías latinoamericanas, ¿no? Me parece. Pero volviendo al tema de la justicia, creo que hay que prestar atención. Y otra vez insisto, lamento no poder quitarme del alma la pena que me produce haber perdido 2 años y medio, cuando hace 2 años y medio ya estábamos en medio de una crisis, sí, fatal y terminal. Y lamento, sí, muchísimo que no se haya entrado con otro espíritu combativo, fuerte, para defender justamente a los que ya estaban tirados al costado de la vereda. Sí. Y que hoy vemos el resultado. Está bien, bajó la desocupación, es cierto. Sí. Tenemos un nivel de un 7%, es provisorio, está bien. La industria está levantando, también está bueno. Pero hay cuestiones que no hacen a lo macro. Por ejemplo, haber buscado justicia con lo de Santiago Maldonado desde el minuto 1. Que quedó ahí. Justicia con lo del Rafa Nahuel. Quedó ahí. Bueno, pero a ver qué pasa. Ahí también la señora que era Frederick, que era la ministra de Seguridad. Sí. Frederick, para decirle, maestra, mire, usted asumió ya hace 3 días y no fue todavía. Claro. ¿Qué pasa con los gendarmes? Que vaya, por lo menos, camine, mire, que la vea, que se asusten, que piensen que algo va a pasar. Pero no pasó tampoco después. ¿Quién es ahora el ministro de Seguridad o la ministra? ¿Hoy? ¿Sí? Aníbal es amigo de los milicos, ¿no? Aníbal. Bueno, pero tampoco es. Claro, pero a ver, Aníbal es amigo de los milicos y ya sabes lo que puede esperar. Está mal que Cristina Fernández de Kirchner pida rendición de cuentas a lo que se está llevando la guita al Estado. Claro, ¿Está mal? No. Si yo fuera presidente, ¿yo sería tan paciente? Te puedo asegurar que no. Y claro, donde alguno tocó un mango del Estado. Sí. Porque ¿qué pasa? Yo cada peso del Estado que veo, veo los pibitos que no morfan. Claro. Y eso no tiene problema. Claro. Bueno, disculpe, hoy vengo, está bien, mal por el piste, vengo dolido porque digo, se nos fue, ¿entendés? Se nos fue como arena entre las manos. Sí. 2 años y medio, imagínate lo que podríamos haber hecho. Sí. Y todavía falta. Eso lo hablamos en el próximo programa, yo le tengo fe. El peronismo siempre. Alberto no es el peronismo. No. Cristina tampoco es el peronismo. O sea, el peronismo es un animal salvaje, intuitivo, que se alimenta de poder. Es un bicho salvaje que se alimenta de poder, es una bestia. Es dócil, pero también puede ser furioso. Y yo creo que cuando siente que van a volver esto que estuvieron los macristas, no van a volver. No van a volver. Y en el próximo programa te voy a hacer un análisis concreto, sí, con hechos de la realidad que me fundamentan. Sí. Cuando no tengo respuesta, prefiero decir que no la tengo y no la tengo. ¿Querías agregar algo más de la justicia? No. Respecto a la justicia, pareciera de que sí, hay situaciones, vos lo venís diciendo hace rato, que se empiezan a repetir en distintos lugares del mundo respecto a las justicias, ¿no? O sea, que no, de la cual nombramos alguna. Y que son en la cual la justicia ya directamente se sacó la última careta, porque todos sabemos de que la justicia en realidad siempre está para defender a los que más tienen. Eso no es que uno lo ignore. De hecho, acá, mal que mal, a la Junta se la juzgó. Yo no creo que la Corte de Estados Unidos haya estado muy de acuerdo con el aborto en el momento que la hace en los años 70. Aclaremos también que eso no lo mencionamos, como mencionaste el tema de las armas, y yo me atreví a abundar con algunos datos, que otro escándalo, no es escandaloso, es dolorosísimo, que la ley que fue la Corte de Justicia de Estados Unidos, que fue la precursora de los derechos de las mujeres, sí, respecto a la seguridad de poder abortar y hacer de su cuerpo un territorio independiente, a partir de hace 3 días fue derogada. Problema de justicia de Estados Unidos. Cuando eso sucedía, acá todavía ni siquiera existía el divorcio. No sé si, ¿no? Como para, como, o sea, qué adelante estaban en ese momento, o al menos por las razones que sea, pero estaban más adelante. Por eso insisto con un concepto: no hay nada ganado. Claro. No, esos son la dinámica es el combate permanente. Sí. Por eso traigo esto que para mí es un horror: 50 años de una ley progresista, precursora a nivel mundial sobre la libertad de los seres humanos, como es la libertad de abortar, y de hacer de su territorio físico lo que quiera cada ser humano, y que hoy día estamos calladamente, claro, aceptando que esto ya no existe más. Claro. ¿Era un derecho adquirido? No. Bueno, pero ¿creíamos que era un derecho adquirido? Sí. Bueno, sigamos con la musiquita. Vamos con el último. Tiene el título. El tema, bueno, que es el que con el que nos vamos, Juan Quintero, Luna Monti, este dúo realmente maravilloso. Y el tema, mira cómo se llama: A Pique. Es de ellos. Ahí va. Vacío esperándome, nada me puede atajar, nada firme adelante mío. No es que me caiga, se mide al suelo y lo voy a seguir. No te asustes, no te asustes si ves que como respaldo no tengo el viento y no queda nada bajo mis pies. Rompe el aire de un tajo, no es que me caiga, es que voy para abajo a tocar el fondo de lo que soy de una buena vez. No me llores, no, ya he de venir, voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, hasta lejos de mí, de lo más hondo. Quiero pedir. Seguir, no te asustes, no. asustes y ves que no quedan voces al lado mío que me hagan bulla y me hagan reír. Nadie se puede acercar, pero hermano, no hay soledad donde me metí. Me arranca el aire con su silbido y me da su mano para seguir. No me ayudes, no, ya he de venir. Voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, lejos de mí, de lo más hondo te quiero pedir. Y bueno, a mí que no nos vamos en América Resiste, acá las charlas entre quienes hablan, Ángel Fernández Yecman y el profe Alejandro Correa, la vuelta número 323 del día de hoy, 27 de junio del año 2022. Gracias, Ale, por este espacio. Gracias a vos, Ángel, como siempre un gusto estos intercambios que tenemos de opiniones. Genial. Nos estamos viendo. Nos vemos la próxima. Chau, chau, gracias. Y así pasó las charlas con el profe Alejandro Correa. Le voy a pedir a mi querido Pedrito un pedacito, aunque sea, del tema número 4, Isle of Winds, Pink Floyd. En algún lugar somos hijos de la pérdida, y aquellos que perdimos alguna vez sabemos de la resistencia y del placer que nos produce seguir siendo quienes somos, sin engrupirnos que somos los mejores. Como canto en otra canción mía, no hay proeza más grande que ser uno mismo con su realidad. Juan Batuone. Bueno, hasta acá llegamos con la vueltita número 323 de América Resiste. El día de hoy, 27 de junio del año 2022, hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente Pedro Ramírez Otero, quienes habla Ángel Fernández Yecman. Se despide hasta la próxima. Chau y gracias. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.